carne, huesos, polvo, nada. Carne, huesos, polvo, nada. Carne, huesos, polvo, nada. Carne, huesos, polvo, nada. Tus sueños y sueños superpuestos en la noche en una vacía clandestina. Huesos, polvo, nada. La muerte es un invento humano, nuestra imposibilidad de ver más allá de lo evidente, de apreciar la cuerda que une a todo lo existente, nuestro enorme terror a la libertad. La muerte es un invento humano, nuestra imposibilidad de ver más allá de lo evidente, de apreciar la cuerda que une a todo lo existente, nuestro enorme terror a la libertad.